what's up, let's go. Let's go, let's go, let's go, let's go. Fuck we terrible, fuck we terrible, fuck we terrible, fuck we terrible, fuck we terrible, fuck we terrible. Oh we shining, oh we shining, oh we shining, oh we shining, oh we shining. Capos, duro, socios, trappies, all day shining, all day shining. Marble, capis, working, papis, focus, let's go, let's go, focus. Tranquilo, mi hermano, llega el ganador, haciendo homenaje a mi honor. Deja de hablar y vamos al turrón, metiéndole fuego y pasión. Chicos malos tienen buen corazón, que te jodan, no quiero compasión. Trap kilos, coño, no hay comparación. Está tan loro con socio ejecutor. Making money, chulo, José Aldo, RX7, esto derrapando. Todos los días uno dinero en el banco. Si me saco el bicho, me lo están mamando. Ahora gasto más, quiero más. Rodeado de nieve y no es Navidad. Ellos me lo piden, necesitan más. Enganchar trap, enganchar crack. Sé que bajan al infierno. Me he llevado toda la vida contiendo. Y a costa de mis errores aprendo, haciendo recuento, puesto de pelco. No me salgo del guión, no, no me saque hasta el millón. Pero tengo un plan con Mr. Cotto y él lo sabe por mi medallón. Lo que tú haces yo lo multiplico, luego lo fusiono con el mecanismo. Ese pobre diablo no sé qué le han visto. Tú eres fantasía junto a mi realismo. Sigo invicto, multiplico, no sé cómo siempre es el pico. No sé cómo tú no me has visto, soy chico listo pero maldito. Capos, duro, socios, trappies, all day shining, all day shining. Marvel, capis, working, papis, focus, focus, focus. Fuck we terrible, fuck we terrible, fuck we terrible, fuck we terrible, fuck we terrible, fuck we terrible. Oh we shining, oh we shining, oh we shining, oh we shining, oh we. Capos, duro, socios, trappies, all day shining, all day shining. Marble, capis, working, papis, focus, focus, focus.